Antena 8 presenta. Pictures of you still make me cry. Trying to live without your love, it's so hard to do. Some nights I wake up, I look at your pillow, hoping that I'll see you there. But I get up each day, not much to say, I've nowhere to go. Loneliness fills me up inside, 'cause I'm missing you. So if you'll give us a chance to remember the love we had once together. Este lunes bien relax para todos ustedes. Baladas inolvidables. Arranca con Styx, Don't Let It End. Buenos días a todos. Ricardo Bustamante, también Jancy, Carlos Brenes con nosotros, Guillermo Urieta, Carmen Martínez. Gracias, Carmen. Gracias, Lisbeth Gabriela. Un lunes nublado definitivo. José Quintero. Iniciamos una nueva semana, la última del mes de junio. Emeline y James Moore también están disfrutando buena música. Feliz lunes, Esmilta. Rodolfo Araúz, También dice presente Raúl Zárate. Dice buenos días, muy bien quedó la noche retro. Me alegro mucho, Raúl, que la hayas disfrutado. Complazco con este super dúo. Número uno, este clásico de Joe Cocker con Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Vamos ahora con otro número uno, este es del año 89 con Simply Red, If You Don't Know Me By Now. ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Children,

David Foster, un canadiense que nos ha deleitado con muy buena música. Algunos artistas con los que él ha trabajado: Celine Dion, Chicago, Whitney Houston. Y bueno, él tocó el piano, el teclado en esta canción, David Foster, St. Elmo's Fire. Bueno, y vamos a continuar saludándoles. Álvaro Álvarez, gracias por estar con nosotros. También Junior Reyes dice: nada como las baladas relajantes. Así estamos los lunes. Juan Carlos Serrano también está con nosotros. Bueno, sí, la canción es el tema de amor de St. Elmo's Fire, David Foster. Ismael Castillo está con nosotros. Dice, a ver, por acá, Luis Monteverde, Ingemar Franklin Córdoba, está disfrutando la buena música. Edgar Bonfante, Reina también nos acompaña. Luis, que va rumbo a Colón. Denise Caballero dice: mañana fresca y agradable. Por supuesto que sí. Seguimos ahora con un clásico del año 81 que no pudo llegar al número uno por Endless Love de Diana Ross y Lionel Richie. Se quedó en la número 2 esperando, pero bueno, un clásico. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Los ochentas son las siete. Just like the light of a new day, it hit me from out of the blue. Los ochentas a las 7 con Alonso Villarreal. Or not, créelo o no, Joe Scarberry con el tema de la serie de televisión The Greatest American Hero. Bueno, esa serie estuvo en ABC del 81 al 83 originalmente y la canción fue todo un éxito, un one hit wonder para este señor Joe Scarberry. Seguimos, Iris Cosme, felicidades Iris por estar también con nosotros y disfrutar buena música. Javier Peralta, Dani Alonso, también Paquitín. ¡Feliz cumpleaños, Paquitín! Muchísima salud para ti, mucha energía también. Vamos con Bruce Hornsby and the Range, Mandolin Rain. From the rain under the carnival tent, laughed and she'd smile. It would last for a while.